FM 99.7, Che Barracas. Noticias de la Ciudad de Buenos Aires. Por la urbanización de la Villa 20 y el barrio Papa Francisco, vecinos y vecinas desalojados del barrio Papa Francisco realizan una conferencia de prensa en la legislatura este mediodía en reclamo por la solución definitiva para las 700 familias desalojadas y por el cumplimiento de la ley 1770 de urbanización. Mañana realizarán una movilización al obelisco. Jornada contra la violencia institucional. Ayer, desde el mediodía, al cumplirse un año del asesinato impune de Kevin, distintas organizaciones sociales convocaron a una jornada contra la violencia institucional que se realizó en la puerta del Ministerio de Seguridad de la Nación. La consigna fue: todos somos Kevin y por un montón de pibes y pibas que son víctimas del gatillo fácil o de la inacción de la fuerza de seguridad. El gobierno porteño debe explicar la falta de obras en el Elefante Blanco. Por una acción de amparo de la Defensoría del Pueblo, la jueza Elena Liberatori recibirá a funcionarios del gobierno de la ciudad, quienes deberán explicar las precarias condiciones de salubridad e higiene en que viven los habitantes del Elefante Blanco en Villa Lugano y por qué no se efectuaron las obras que se comprometió a realizar. En simultáneo con la audiencia, está previsto que se realice una movilización de vecinos hacia el juzgado. Trabajadores de Feldford realizarán un corte por la reincorporación de 20 despedidos. Es en Avenida Díaz Vélez y Gascón. Feldford despidió 22 trabajadores el pasado 15 de agosto. 20 de ellos son trabajadores contratados de más de un año de antigüedad y dos trabajadoras efectivas con 12 años de antigüedad. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero la empresa no la cumplió. Trabajadores y trabajadoras denuncian amenaza de desalojo del taller Pan del Borda. La decisión del desalojo fue tomada por la jueza Andrea Dana. Esta amenaza de desalojo es parte del plan sistemático y violento de vaciamiento del Borda y del gobierno de Mauricio Macri que viene aplicando para apropiarse de las tierras públicas en el marco de un megaproyecto inmobiliario en la zona sur, afirmó Débora Valdoma, coordinadora del Pan del Borda y militante del Camino de los Libres. El Ministerio de Seguridad echó a Roberto Galeano, el coronel del ejército que se infiltró en la manifestación por los despidos de Lear en Panamericana. Buenos Aires, trabajadores de 7 líneas de colectivo del conurbano realizan paro por mejoras salariales por despidos masivos en el grupo Siligliano. Las líneas se encuentran paralizadas desde el viernes, sin perspectiva de una solución del conflicto. Los trabajadores denuncian irregularidades en la liquidación de los sueldos, descuentos en los salarios a muchos trabajadores y el riesgo de la seguridad en el servicio por las condiciones de las unidades. Neuquén, el asesinato de Fuente Alba no tiene responsables políticos ni policiales. La jueza de garantía de Neuquén, Ana Maldivo, sobreselló a los 15 imputados por la causa conocida como Fuente Alba 2, en la que se juzgaban las responsabilidades políticas y policiales del asesinato del maestro durante una movilización en el marco de una lucha docente en 2007. La querella apelará a la decisión. Córdoba, vecinos de Cosquín destituyeron al intendente. Ayer se realizó la votación por la revocatoria del mandato del intendente en Cosquín. Marcelo Villanueva deberá dejar su cargo definitivamente. El 63% de los votantes eligieron que no siga. FM 99.7, Che Barracas.